monte se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvieron al vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres de bote gritaron: yacarés! ¿Qué hay?, respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. Nos está estorbando eso, continuaron los hombres. Ya lo sabemos. No podemos pasar. Es lo que queremos. Saquen el dique. No lo sacamos.